Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Es modelo y le encanta desfilar. Es modelo y le encanta desfilar. Es modelo y le encanta desfilar. Es modelo y le encanta desfilar. Miren cómo hago equilibrio en la baranda, chicos. El Lobo y el Dragón. En vivo desde el Cirque du Soleil. Ahí va, hola. Buenas noches, en vivo estamos aquí en la Baticueva. Bueno, lindo día, calor. Medio FM. Vamos a tocar una canción que habla de la guerra. Siento como Hola, soy Iñaki, un científico. Hoy vamos a inhalar helio. Observen. Ahora hablo como si estuviera re loco, pero en realidad es solo un efecto del helio. Háganlo en sus casas, niños, es peligroso. Pero bueno, punk, punk por siempre. El lobo y el clavón. El lobo y el clavón. El lobo y el clavón. El lobo y el clavón. Hey, ha. Hola, ahí estamos, en vivo. Vamos a escuchar un tema de Marilyn Manson, que del último disco, que se llama The Boar, en vivo. I swallow up all of you like a big bottle of big, big pills. You're the one that I should never take, but I can't sleep until I devour you. I can't sleep until I devour you. You're a flower that's withering. Can't feel your thorns in my head. This is no embrace, you're buried deep. And you're not crying, this is blood all over me. You're not crying, this is blood all over me. You're not crying, this is blood all over me. And I love you if you let me. En vivo, sin luz, sin gas, sin nada. Haremos un tema que se llama Lejos Perú para la comunidad latinoamericana que nos escucha por Radio Cero. Exijo un aumento, che. Esto así no va más. Declaro huelga. Sí, sí, señores. Huelga robótica. Hasta que no me paguen un palo verde. Pero ya aquí, eso no es un reclamo justo, eso es extorsión. Y a mí que me importa, quiero un palo, denme un palo o no conduzco más esta garararararacha. Cálmate, no seas así, voy a llamar a un policía y te va a caber. Puto. No, basta de té, quiero ser un robot millonario y comprarme una nave. ¿Espacial? No, no, no, común. Con eco. De nuevo. Se escucha, si se escucha, si no se escucha, si se ve algo. Esto es el lobo y el dragón. Vamos a tocar una canción que se llama Lemmings, el disco Lemmings. Y bueno, esperemos que escuchen, no sé, que disfruten, que bailen, que gocen. Thank you. Hola. Soy Lubea. Los engañé. Soy Iñaki, un robot. Pasa que me sale parecido el grito de Lu. Lo estuve practicando el jueves un rato. Bueno, me voy a seguir practicando. Sigan oyendo el programa este. Vamos con un tema de Lily Allen, Never Gonna Happen, que es la ganadora, la novia acá de Gabriel. Bueno, eso, en vivo. Pablito clavó Pablito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué clavito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Ay, perdí. ¿Qué lo tiró de las patas? Che. Hey, hey, Iñaki, maldito. Bueno. Vamos a tocar una canción muy vieja que se llama Esquimales. Soy Yoko Ono, ahora soy John Lennon, ahora soy Yoko Ono, ahora soy John Lennon, ahora soy Yoko Ono, ahora soy John Lennon, ahora soy Yoko Ono, ahora soy John Lennon, ahora soy Yoko Ono, ahora soy John Lennon, ahora soy Yoko Ono. No es así, pendejo. Vos tenés que ser vos mismo. ¿Está claro? Ni Yoko Ono, ni John Lennon. Respóndeme. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Respóndeme que soy tu madre. Hey, bueno, en vivo vamos a pasar otra canción. Esta es como muy esquemático todo. Vamos a escuchar a unas japonesitas norteamericanas que se llaman Coco Rossi. Es un tema llamado Werewolf Vivo. Go.